Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. No encuentro el lugar. Va a seguir estando acá. Levanté temprano para encarar en algo. El brillo de tu encanto me marcó. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y estábamos escuchando Brilla de Agustín Ruiz, porque este programa es especial, tiene muchos y muchas músicas. Y estamos conversando ya con Agustín. ¿Cómo estás, Agus? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, excelentemente bueno, bien. Bueno, primero que nada, gracias por haberme dejado participar del espacio y la invitación también un poco. De nada, la idea de este espacio justamente es para que todos puedan mostrar lo que hacen. Y bueno, vos estábamos escuchando Brilla y estábamos escuchando un poco de tu música, pero queremos saber todo. Contanos cómo fue tu proceso en este mundo de la música. Bien, bueno, primero que nada, soy de Argentina, de Buenos Aires, Tandil. Y ya estoy hace 3 años acá en Uruguay, haciendo música un poco en los ómnibus, un poco de artista callejero, digamos. Y la música nace ya hace 5 o 6 años, siendo cantautor. Hace 5 o 6 años ya empecé a hacer mis primeras canciones. Ver temita que dices... mal recuerdo, se llama Sueño de la Realidad. Después no lo hice nunca más, pero ese es el primer tema que hice. Yo voy a aprovechar, ya que comentaste que sos un artista callejero, para contar una pequeña anécdota. Y es que yo te conocí en un bondi. Estaba viniendo a trabajar, te subiste con tu guitarra y realmente me gustó mucho lo que hacías. Y eso hace también lo maravilloso de los artistas callejeros, de escucharlos, y una de las cosas que más me gustó era que hacías tus canciones, que muchas veces se suben y cantan covers, claro. intentando agradar a la gente que va sentada haciendo un viaje y cantan las canciones que supuestamente nos gustan. Sí, y... todo un tema. y me encantó cuando escuché que era una música tuya la que estaba escuchando. Sí, así nos conocimos con Abby. La idea es esa, digamos, de la gente, digamos, que es cantautora también como yo, de poner, digamos, nuestras verdades y de querer cambiar algo también. Y sí, más un poco de eso, digamos. Bien, yo quisiera hablar un poco de la parte musical, ya empezar como a hacer una autopsia, diría, de tu música. No sé, porque no, en realidad el ejercicio siempre natural por ahí es, o el vicio, si se quiere, es buscar influencias o alusiones, qué sé yo. Y a mí en un momento me sonó como, no sé, como alguna influencia española, pero después me fui como más a algo folclórico. Y después dije, ta, no, o sea, estoy incurriendo en errores, no estoy pudiendo encasillar esto, o sea, el problema lo tengo yo, ¿no? Es complicado, sí, de encasillar bien. ¿Y vos cómo te sentís ahí en algún...? Yo lo defino como una especie de formato canción que tiene géneros de ska, rock, candombe y algunas especies de chacareras, pero ya te digo, los géneros en sí, o sea... no son los géneros originales, sino que son fusionados. Y también creo yo que son tipo ritmos que nacen de uno mismo, ¿no? Claro. No es algo tan establecido. Claro, surge algo por ahí tocando y se va haciendo la canción, ¿querés decir? Ahí va, sí. Y después, en el momento de encasillarlo, digamos, puedes decir, bueno, está, tienen un poco de rock con un poco de chacarera, digamos. Claro. Una especie, digamos. Los ritmos son parecidos, digamos, pero el rasgueo de las guitarras van variando. Claro. También hago arpegios y eso. Y hago música también un poco tranquila, aparte de que sea acústica. Eso es aparte, otro tema aparte, digamos. ¿Y tenés alguna vetita eléctrica ahí o sentís que tu esencia es acústica? No, en algunas canciones es acústica, pero en otras yo he tenido una banda allá en Tandil que se llamaba La Verdad de la Milanesa y hacíamos un poco temas variados y mis temas los hacíamos en formato batería, guitarra eléctrica también. Bien, qué gran nombre, La Verdad de la Milanesa, no podía dejarlo pasar. Seguramente deben estar escuchando ahora. Ah, qué grande. Saludos, entonces. Augusto, entonces vos te viniste hace 3 años acá al Uruguay y empezaste a hacer, a mostrar tu música como artista callejero. ¿Y qué perspectiva tenés de poder hacer tu música acá? ¿Cómo te abrimos las puertas los y las uruguayas? En el ámbito musical, digamos, sí. de mis temas... Yo lo primero, ni bien llegué, empecé a hacer mis temas y después dejé de hacer mis temas y me metí por el lado de los temas conocidos. No sé por qué siempre los artistas callejeros terminamos en eso, siempre. Y, no lo hagas. Porque sentís como que es lo que está ahí al alcance de todos y es lo que a la gente le agrada, pero después... me puse las pilas, digamos, conmigo mismo. Empecé a hacer mis temas, costó lo primero, porque me iba bastante mal, más allá de lo económico de la gente, como que no te escuchaba mucho. Y más que nada yo creo que era un problema más mío que de la gente. ¿De cómo lo encaraste? Y después nace esta canción que voy a estrenar, que se llama Ser. Y yo creo que nace un poco de eso, de querer que me escuchen, de querer mostrar una canción que les agrade. Y esta canción nació un poco de eso. Me senté en mi casa y digo, bueno, quiero hacer una canción que la gente me escuche, que me entienda. Salió. Así que pusiste sobre la mesa el gran... la gran apuesta de Agus Ruiz, que todavía no está, que es lo lo siguiente que íbamos a querer conversar contigo, este gran lanzamiento del tema Ser, que se va a estrenar a fines de julio. Contanos todo ahora, ya que arrancaste, empezá sí, con... El sábado 31 de este mes se va a estrenar un preestreno de la canción, que va a ser un fragmento de un minuto con video incluido ahí mismo dentro del estudio. Y bueno, y ya el otro mes ya dejaré toda la canción con un artista invitado. Bueno, entonces vamos por partes. Vamos a empezar a hablar primero dónde grabaste o estás grabando este tema. Hablaste de un estudio y hablaste de un video, así que hay mucha gente a la que me imagino que querés agradecer y que querés mencionar. Sí, en sí al que más le agradezco todo es Vladimir Estoril, si no me equivoco el apellido es así, que es un chico que también lo conocí en la calle tocando los ómnibus, él también tocaba sus temas, digo, y tal, después me enteré que grababa en su casa y todo, y bueno, y más o menos era un poco de mi onda, me gustaba un poco su música, y porque tiene mucho que ver eso también. En el momento de vos cuando grabás, ecualizás y masterizás una canción, digamos, tiene que ver mucho tu gusto musical, tus influencias. Entonces yo sentía que él podía ayudarme a mí. Y por eso fui y también hicimos un set de video también. Que para este video va a ser algo medio sencillo, por así decirlo, porque ahora ya conseguí un nuevo fotógrafo que trabaja con este chico Vladimir, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que va a ser para el segundo tema del próximo. Bien, así que en el estudio de Vladimir hiciste la grabación de Ser y también el video, sí. Que va a haber un preestreno el 31 de julio y después en agosto va a salir la canción completa. ¿Dónde la vamos? Todavía no tengo una fecha. Bien, ¿dónde la vamos a poder escuchar? Bien, la canción, primeramente la voy a subir en mi cuenta de Instagram y mi cuenta de Facebook. Mi cuenta de Instagram es Agustín Ruiz Verde. Y mi cuenta de Facebook es Agustín Ruiz. Y está. Y ahí voy a mostrar la canción, digamos, que se puede escuchar en YouTube. Bien, y en ahí se pone mi nombre y el nombre de la canción, digamos, ¿no? Perfecto. A mí me vino como una duda, está al comienzo estábamos escuchando Brilla, y bueno, donde además de tu guitarra y tu voz suenan otros instrumentos. ¿Quiénes participaron? El mismo chico Vladimir, ¿sí? Es percusionista. Ahí está. Bien. Así que por ahora estoy yo solo, él. Y yo estoy haciendo los arreglos de la guitarra y hice los arreglos de la guitarra de esta canción. Y va a aparecer otro artista que todavía no... Digo. El artista invitado, que todavía no vas a contar quién es. Sí, sí. Ahí va, no. Un montón de misterio para esperar ansiosos ese 31 de julio que nos vas a hacer el preestreno del tema Ser. Ahí va, pero es todo un poco de uno, digamos, y Vladimir ahí que me está ayudando en todo, digamos. El tema que vas a estrenar, Agus, ¿tiene guitarra y percusión? Y tiene guitarra, tiene percusión, tiene los arreglos de guitarra y tiene un piano. Bien. Teclado, digamos. Bien. Que es el artista invitado. Bien. Bueno, sí, yo con respecto a bueno, como... ir a un lugar obligado un poco, siendo vos argentino y bueno, estando viviendo acá en Uruguay. Bueno, ¿cómo la venís llevando así? ¿Se extraña? ¿Sí, Tandil, Argentina? Sí, más que nada sí, por mis amigos, por mi familia y más ahora por la pandemia. Claro. Que no, que hace ya. Yo no voy hace 2 años, mi familia vino el anterior año y yo no voy hace 2 años a Tandil. Así que ahora dijeron que se abren las fronteras en septiembre, si no me equivoco, así que seguramente me vaya a dar una escapadita. Bien, bien, necesario. y te lleves ese tema. ¿Cómo es? Y bueno, y después otra cosita, así, Hugo, ¿conociste algo de música uruguaya? ¿Algo que te haya sorprendido para bien? Más de lo mismo, o sea, yo he escuchado Cuarteto de Nos, Cuatro Pesos me gusta Diego Rosberg, como solista. Fue como confiado. Y después de La Murga no lo he escuchado mucho, no es mi palo, pero igual me gusta. A ver, no me acuerdo algún cantante, pero me gusta igual un poco. Como que confirmaste un poco tus gustos que ya tenías allá, digamos. Ahí va, sí, igual ahora que estaba pensando, yo acá hice una canción que se llama Verde, que tiene un poco de una especie de candombe, por eso te digo una especie de candombe, no candombe. Y eso yo creo que inconscientemente se lo voy haciendo, digamos, de lo que voy escuchando acá también, porque acá hay mucho candombe también. Claro, sí, acá te vamos a ir matizando con nuestros sonidos. Sí. A mí una de las cosas, estamos yendo y viniendo con algunas preguntas, perdónanos, Agus, pero nos quedamos a veces colgados con algunas cosas. Una de las cosas que más me gustó al escucharte en el Bondi, que era una situación particular para escuchar música, fueron tus letras. Y bueno, estábamos escuchando acá de fondo Me Estaría Enamorando, que después la vamos a escuchar entera, y escuchamos al principio Ser, y haces unas cosas muy simpáticas con la letra, con lo que decís, con lo que querés contar. Entonces, yo sé que el preestreno es el 31 de julio, yo sé que en agosto la voy a poder escuchar completa, pero algo de lo que dice la canción, ¿no nos querés leer? Sí, sí, obvio. Leo la primera parte, si quieres. Dale. La sé de memoria, pero la tengo acá anotada por las dudas. Me encantó. Bien, arranco. Dale. Miradas que reflejan libertad. Colores que todo lo pintarán. Con la luna angustiado, hoy me siento reflejado. Hoy la primera estrella va a brillar. Las nubes van tapando y yo escondo lo que canto. El cielo estrellado que propone iluminar. Voy esperando que pase una estrella fugaz y que cumpla mi sueño de una vez más. Me levanto bien temprano para ver qué está pasando. Todos los días son iguales, algo hay que cambiar. Empieza cambiando la cara y tu día a poco cambiará. Todos vamos al mismo lugar, encuentra ese camino diferente que hace. Pero insondable como el alma, como la naturaleza, el cielo, el universo que vas mencionando ahí. Qué lindo, muchas gracias. Muchas gracias, Agus. No, de nada. Vamos arriba. Bueno, Agustín, así que te encontramos en Instagram como Agustín Ruiz Verde. Y en Facebook. Y en Facebook te gustamos como Agus Ruiz. Allí, ahí va. Allí vamos a poder encontrar algo de tu música. ¿Tenés alguna página en YouTube? También como Agustín Ruiz. Ahí va. Pero sí, yo creo que la forma va a ser buscar Agustín Ruiz Ser, y ahí yo creo que saltaría. Perfecto. Digo, para quien estén ahora escuchando, que quieran conocer algo más de lo que vos hacés, y bueno, si te ven en algún bondi y te escuchen con atención, no les vayas a cantar los temas de otros, contá los tuyos. No, obvio, ahora ya, a no ser un tema que me guste mucho. Bueno, una buena interpretación de un tema que te guste mucho. Ahí va. Bueno, ¿y tenés algún circuito, algunas líneas ahí habituales? ¿Con respecto a? A tu trabajo como músico. Ahí va, el 710 que viene de Parque del Plata es uno que se tomó. Ahí va. No, yo ando en todo Ciudad de la Costa, ando en Montevideo, ando en el centro, en 18 de julio, ando en Rivera, ando en Boulevard Artigas. Intento ir por todos lados. Por el único, los únicos lugares que no he ido mucho es por Agraciada y Paso Molino, que por ahí también trabaja, pero ya en algún momento. Bueno, pero acá tenemos a nuestra operadora Lu, que vive en la zona ahí por la Avenida Agraciada, pasando el Palacio. Está protestando. Está reclamando, ¿está? En algún momento iré por ahí. Pero he ido, pero hace mucho ya. Ya hace mucho que no voy. Bueno. Pero esto de hacer tus temas también está bueno, porque antes yo sentía como que, digo, ta, voy a hacer covers, voy a hacer canciones de tal ritmo que estoy haciendo, y digo, fa, pero capaz que hay lugares que no garpa más eso, y yo haciendo mis temas es como que voy a ir por cualquier lado, y no importa el barrio, no importa nada, y esa es la idea. Sí, yo creo que trabajar como artista callejero tiene la gran dificultad de que no es un público que va a escucharte, es un público que está haciendo otra cosa, es un público cautivo, se le puede decir, y sorprender con algo diferente, es el gran desafío. También es cierto que si haces una interpretación de un tema que a vos te gusta, también podés sacar alguna sonrisa o alguien que mueva un poco la cabeza o el cuerpo, pero está bueno para los que usamos el sistema de transporte público, conocer la música de otros y de otras. Así que está bueno, sí, es una intervención, digamos, sí, yo le llamo. Sí, ahí va, sí, cómo no. Uh-huh. ¿Y vos, por qué zona estás viviendo? Acá, ¿vivís en Montevideo? Ciudad... No, yo estoy viviendo en Ciudad de la Costa, estoy viviendo en Neptuno ahora. Bien, bien. Es como que te gusta ese ámbito, digamos. Por lo menos tu música parece reflejarlo. En la Costa de Oro estás viviendo. Sí. ¿Qué dijo? Me gusta la costa. Desde que me mudé a la costa con mi pareja, que es de Mercedes, ya no quiero, no queremos volver más a Montevideo. No vuelvan. Me gustó la costa. Somos vecines, estás viviendo en la Costa de Oro, porque Ciudad de la Costa es otra cosa. Sí, verdad. Es del otro lado. Igual voy a Montevideo, me gusta ir a Montevideo, uh-huh, a trabajar, digo, ¿no? Claro, me sí. Me gusta la costa, Montevideo. Sí, está bueno. Es un toque. Para renovar público también. Claro. Es un toque, es buenísimo. Claro. Son muchos toques que le hace en esos viajes. Sí. Bueno, Agus, un placer realmente haberte tenido acá en Ahora si te escucho. Estén los y las oyentes atentos y atentas, que el 31 de julio sale el preestreno del tema Ser. Vamos a publicar este podcast ya con alguna novedad, quizás algún pedacito de ese... Uh-huh. De ese video. Y bueno, pueden encontrar a Agustín en Instagram por Agustín Ruiz Verde, en Facebook por Agustín Ruiz, y escuchar un poco de su música, de su arte. Bien, bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por haberme dado el espacio acá de hablar un poco y que la gente sepa un poco de mí. Y gracias por promover, digamos, el arte, más que nada, que a veces es tan difícil salir de abajo, digamos. Sí, sí. El ese arte es independiente, digamos, así que está bueno. Bueno, vamos arriba entonces. ¿Qué hacemos, Pablo? Nos vamos a escuchar el tema de Agustín, que es Me Estaría Enamorando, y después volvemos para cerrar este programa, ¿te parece? ¿Cómo no? Ya perdí la cuenta de que me enamoré del sol que brilló de una mujer. La mirada siniestra ya no quiero ver. Dame la mano, vamos en un mismo tren. En la mañana el café me aguanta. Abro la puerta y salgo de mi casa. Y mi jefe peladito no me deja descansar. Voy a renunciar. La ira la ira la ira ira ira ira ira ira ira ira ira. Humo entre los dos. nadie y no me voy a callar si se tapa la botella y no puedo cantar.